La palabra a Francisco Javier Martín Alvarado, que hace tiempo, por cierto, que no hablamos con él, pero que es además, curiosamente, es socio número uno de los amigos del Museo de Archeniega. Tiene el carnet número uno. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenos días, Arceli. Muy buenos Sí, ya días. ves, aquí otra vez estamos. Y como socio número uno, pues un poco preocupado por este asunto, ¿no? De las dificultades que se encuentra el museo en su camino. Pues sí, estamos pasando un momento complicado en el sentido de que se ha recortado bárbaramente la subvención, o sea, se ha pasado de una cifra de 61.000 euros a una de 25, me parece. El recorte ha sido bestial, pero una cosa es un recorte y esto es otra cosa, esto es una barbaridad lo que ha pasado aquí, ¿no? Y entonces, pues hombre, es una tristeza en el conjunto, sobre todo para la población de Arceniega, porque Arceniega tiene como referente local y es conocido a nivel del País Vasco y, desde luego, a nivel de España, y yo te diría que casi internacional, por este museo, que es una pieza clave en la cultura del pueblo, ¿no? Entonces, claro, este recorte lo hunde en la absoluta miseria, ¿no? O sea, este museo no puede seguir con esta subvención tan mínima, ¿no? O sea, tendría que prescindir de la clave, que la clave son las visitas guiadas. Entonces, pues, hombre, eso es una cosa de la que el museo no puede prescindir, ¿no? Entonces yo recordaría, por ejemplo, hablando con el tiempo, porque no entiendo muy bien cómo ha pasado esto, ¿no? Es algo que me extraña y me sorprende a la vez, porque recordaría, por ejemplo, la atención que tuvo conmigo personalmente el Lendakari cuando era Juan José Ibarretxe el Lendakari. Me recibió en Ajurianea, que es la única vez en mi vida que estoy en Ajurianea. Me recibió en Lendakaritza, perdón, concretamente me recibió en Lendakaritza y me concedió una entrevista que salió luego en un reportaje del museo. Se interesó claramente por el museo en varias ocasiones. Estuvo él personalmente en el museo en varias ocasiones, yo tuve varias veces la ocasión de saludarle, estaba encantado con el museo, el hombre le emocionaba lo que ocurría allí, el interés que ponía la asociación en el museo le parecía fantástico, era pues realmente un entusiasta del Museo de Archeniega, ¿no? Eso empezando por él, ¿no? También recuerdo contactos pues con Fermín Leizaola, que es el presidente de la, digamos, del Departamento Etnográfico de la Sociedad Aranzadi, otra persona entusiasmada con el Museo de Archeniega. Y luego te podría hablar pues del entusiasmo también pues de gente como Javier Villar, del Museo de Bellas Artes, de Juan Ignacio Villar, del Guggenheim de Bilbao, de Amaya Basterrechea, del Museo Vasco de Bilbao. O sea, hay una serie de personas pues que estaban encantadas con este proyecto, que les parecía algo especial, que les parecía un complemento etnográfico importantísimo dentro del conjunto de la etnografía del País Vasco, y que les parecía que el entusiasmo con el que trabaja la Asociación Etnográfica Artea era digno de mención, algo que había que conservar, que proteger, que valorar. Estoy hablando de personalidades mundiales relacionadas con la etnografía y la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo ha llegado a este punto? Pues esto es algo para mí incomprensible. Quizás, Javier, es que no sé si desde dentro, las dificultades está claro, ¿no? Hay que hacer recortes, esto es así, ¿no? Ya no sé a qué niveles o cómo se pueden, organizar las cosas para no llegar a puntos de no retorno, como puede ser el caso del museo, si no hay presupuesto, ¿verdad? Pero bueno, quizás es que lo que tenemos cerca parece como que lo valoramos nosotros menos que los que están un poco más lejos, que ven, por ejemplo, no, o sea, yo no digo que los de Archeniega no lo valoren, ¿eh? Pues pero algo de eso hay, porque realmente es que el aprecio que tiene la gente por este museo es especial. Yo he contactado con cientos de personas, estoy hablando de cientos de personas del País Vasco relacionadas con la cultura y la etnografía, y no he recibido más que alabanzas. Yo, bueno, soy una persona, digamos, paralela a la Asociación Artea, pero no soy concretamente de esa asociación, sino que les conozco, trato con ellos, he hecho algún documento para el museo, pero he recibido siempre alabanzas, elogios, la gente emocionada, como diciendo, vaya suerte que haya este tipo de personas que hacen esto, gracias a eso esto se está moviendo, esto como algo emblemático, ¿no?, para todos ellos, ¿no? Entonces creo que estamos hablando de un caso espectacular, realmente espectacular, de la cultura vasca, de la etnografía vasca, un caso espectacular de gente interesada en mantener una calidad de acción impresionante en todos los actos que organizan, las actividades que hacen, la forma de hacerlo, la forma de interesarse. Ha llamado la atención de todos los departamentos de cultura del País Vasco. O sea, está apreciada internacionalmente este grupo. O sea, ¿cómo se puede hacer esto? pues yo creo que haya habido alguna mala información, algún error de cálculo, algún error de bulto, un no darse cuenta. Yo creo que es algo reconvertible, pienso, de todas formas. Yo creo que aquí ha habido un error de bulto, que no sé dónde ha partido, pero creo que no corresponde a la realidad de la que estamos hablando. Una cosa es que estemos pasando una crisis y que haya un porcentaje que se pueda quitar o poner a un sitio, y otra cosa es llegar un tajazo a una situación que funciona, que está apreciada mundialmente, que por ahí es por donde tenemos que ir. Y es que es por ahí por donde hay que salir del agujero. Y se está saliendo. Y es una sociedad que ha salido del agujero, que ha salido de la nada, que lo ha montado, que es por ahí por donde tenemos que construir. Y justo la gente que construye se le tapa la salida. O sea, esto es incomprensible, esto no hay que lo entienda. No hay que lo entienda, esto es para mí es imposible de entender. Bueno, yo creo de todas formas que por los apoyos, por lo que observamos, los movimientos, en fin, aún desde luego no hay nada en firme, pero da la impresión de que puede todo reconducirse, quizás solucionarse este problema. Aún hay tiempo, hasta abril hay suficientes recursos para mantener el museo abierto, por los que nos comentaban ayer. Por lo tanto, pues bueno, quizás hay tiempo suficiente para mover fichas, piezas y que se mueva algo para que, bueno, la situación no vaya al desastre, ¿no? Pues sí, yo creo que hay tiempo de sobra, yo creo que se reconducirá, de hecho, porque, hombre, yo creo que el hecho es tan evidente, es un caso concretamente tan claro, y es que entiendo como imposible que no se resuelva, ¿no? O sea, ha habido un interés tan enorme por tanta gente, ha habido tanta ilusión por hacerlo, y se ha trabajado tanto, se han metido tantos miles y miles y miles de horas en sacar adelante. Es una reproducción muy fiel de cómo se vivía en el País Vasco hace 100 años, de cómo se estructuraba el campo, cómo se estructuraba la ciudad, cómo se estructuraban los pueblos. O sea, es que se ha hecho tanto esfuerzo en llevar adelante una labor que muestre lo que hemos sido para ver hacia dónde vamos. Y bueno, sí. No tendría ningún sentido parar esto, o sea, es que ninguno que se pueda. Sería un disparate, no sé poner los adjetivos, o sea, algo exagerado. Javier, esperemos que las noticias lleguen pronto y sean positivas y, bueno, todos celebremos que el museo continúa su andadura para el beneficio de Archiniega, no solamente, sino del de todos los que, bueno, pues nos gusta que pues nuestro pasado se vea reflejado de alguna manera para que aquellos que llegan, los nuevos que llegan a este mundo vean cómo se vivía en nuestro país hace ya unos años, ¿verdad? Que es un referente en este mundo, en este momento el museo de Archiniega, el etnográfico. Pues Javier Martín Alvarado, que es el número uno en cuanto a carné de amigos del museo. Exactamente. Muchísimas gracias. Honor, además, estoy encantado, me parece un honor increíble ser ese número uno, porque me parece una joya de museo y me parece, bueno, que es una suerte el haber podido tener este número. Y yo también estoy encantado con ello. Y oye, muchas gracias a Arceli porque te prestes a que podamos expresarnos, a ti y a tu emisora, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Mucha suerte y a ver si pronto damos la buena noticia de que todo sigue pues como antes, sin ningún recorte o con el mínimo, si es posible. Exactamente. Muchísimas gracias. Vale. Un saludo, sí. Javier. Agur, agur. Luego.